Las hijas de Galia. No queremos la mitad de vuestro infierno. Un cuento en el que de verdad las mujeres somos feminazis. Capítulo 11. Los hombres empiezan a organizarse. Bueno, este es mi debut en el movimiento masculinista. Quizás un poco tardío. Hola, Petronio. Hola, Ciprián. Hola, Valdrián. Hola, Lilerio. Y hola, hola, pequeño Fandango. Imagino que os estaréis preguntando por qué os he invitado a mi casa a comer tarta de manzana. La verdad es que tengo tantísimos manzanos, pero esta no es la única razón. Imagino que pensaréis que soy un hombre decrépito y sin conciencia política. Pero aquí arriba, en mi villa, tengo ideas propias. Elaboro mis planes. Pero, ¿por qué no hacéis vuestra reunión como de costumbre? Me gustaría saber un poco más, para hacerme una idea y adoptar una postura. ¿Os apetece un Bloody Marius de aperitivo? A ver, decidme, ¿de qué hablaríais en vuestra reunión si yo no estuviera presente? Pues hablaríamos de la situación de nuestro movimiento. Y entonces, ¿por qué no habláis de ello? Es quizás un secreto. ¿Preferís hablar de otra cosa? Gro dice que hay que organizar el movimiento de forma más concreta. Típica prepotencia femenina. Yo no pienso que sea prepotente. No olvidéis todo lo que nos ha enseñado. Nos ha enseñado a cortar y a trabajar la leña y a pescar. Incluso nos ha enseñado a capturar tiburones. ¿De verdad os ha enseñado a pescar tiburones? Yo siempre he soñado con eso. Sí, y de hecho, para muchos de nosotros también era un sueño. Hasta que vimos los métodos sanguinarios con los que se lleva a cabo este tipo de pesca. Pero los hombres de Galia exigen que se capturen tiburones. No, no son los amos de casa quienes deciden estas cosas. Las decisiones las toman las mujeres que mandan sobre nosotros. Si la pesca no fuera rentable, la habrían suspendido desde hace tiempo. Pero este no es el tema de la discusión. ¿Qué quiere decir Gro con que hay que organizar el movimiento de forma más concreta? ¿Que hay que elegir un jefe? Pero ya lo tenemos. ¿Eres tú el jefe, Petronio? Me lo imaginaba. ¿Has sido siempre tan despierto en el colegio? No, no. Valdría se refería a Gro. Creo que ya está bien de hablar mal de Gro. Desde luego no es culpa suya si es una mujer. Ella hace lo que puede. No nos ha dejado su casa a nuestra disposición. Hace casi un año que nos reunimos en su casa cuando queremos y nunca se ha entrometido en nuestras reuniones. Eso es verdad. Y nunca habríamos podido fundar un movimiento masculinista sin su ayuda. Sí, le debemos mucho. Dime, Petronio, ¿qué quiere decir Gro con organizarse de forma más concreta? Quiere que organicemos grupos de estudio golfuristas dentro del movimiento masculinista. Las mujeres siempre necesitan estructurar las ideas para llegar a hacer cualquier cosa. Teníamos siempre la misma discusión con Wolfram, cuando aún formaba parte del movimiento. Y él no hacía sino repetir lo que decía Ana Colina Luna. Yo he leído las obras de Golfuria, era muy inteligente y radical, y por eso las leí de cabo a rabo. Pero desde luego no hablan de los hombres. El golfurismo sería un sistema ideal si nosotros no existiéramos, pero el hecho es que existimos. ¿Puedo decir algo? Mirad, existen muchos libros antiguos sobre los hombres. Libros que se han quedado sepultados en el olvido, por así decirlo. Para empezar, os recomendaría La muerte del patriarcado, del seudónimo P. Fue escrito y publicado en el año 50 después de Pax, aproximadamente, pero no creo que esté traducido. ¿Y de qué trata? Bueno, habla de cómo en tiempos antiguos existían sociedades en las que los hombres tenían más poder que las mujeres. ¿Y cómo se puede saber que existieron sociedades de ese tipo? Con base en investigaciones científicas. Y no solo eso, ya que siempre se plantea el problema de quién se ocupa de estos estudios y de qué resultados se propone alcanzar. Y sobre todo, de cómo se interpretan los descubrimientos. Pero yo no soy quien tiene que sentar cátedra aquí. Yo quería que me hablarais de vuestros planes. Desde luego parece que la loba pierde los dientes, pero no las mientes. El movimiento masculinista tiene muchos proyectos en mente. Así es, y ahora no sabemos qué hacer. No podemos aceptar que Gro imponga sus condiciones. Finalmente lo has dicho, Petronio. Todo el mundo estaba esperando estas palabras. Estamos pensando en varios proyectos, pero Hemos pensado en varias acciones para las elecciones parlamentarias de la próxima primavera, pero son planes secretos. En caso contrario, serían completamente inútiles. Ya entiendo. Ahora voy a traeros un poco de aguardiente de ciruelas y la tarta de manzana. Por favor, serviros. ¡A vuestra salud! Por favor, qué buena. ¿Maestro? ¿Es verdad que eres mi padre? No sé. No creo que... ¿En serio quieres saberlo? Sí. Yo creo que eres mi padre. ¿Cómo nos parecemos tanto? Verás. Greta no estaba con Godriano cuando fuiste concebido. Estaba conmigo todo el tiempo. Normalmente venía a escondidas y entraba por la puertecita de atrás. De cuando en cuando dábamos paseitos románticos por el bosque de Lux. Pero ella nunca me quiso. Me decía, ¿quién dice que es hija tuya? Y no le faltaba razón. ¿Cómo podía saberlo? Un hombre nunca sabe si una hija es suya o no. Pero yo lo intuía. Sentía que eras mío. Pero también entiendo su postura. Yo era demasiado grande y fuerte para ella. Soy mucho más alto. Y tú vas por el mismo camino, Ciprián. Jo. Yo era tan ingenuo y la amaba tanto. Me dejaba llevar por mi entusiasmo. Yo sabía muchas cosas que ella ignoraba. Y eso no funciona. Ciprián, siempre he soñado con traerte a esta casa a vivir conmigo. Probablemente sea un deseo común a todos los hombres, en lo más profundo de sus corazones. Estoy hablando demasiado, como siempre. Ay, me alegro tanto de estar aquí contigo. ¿De verdad? Gracias, Ciprián. Yo también me alegro. De repente, me acabo de dar cuenta de que se me ha presentado la gran oportunidad de mi vida. Es cierto que soy viejo. No sé si tendré valor para manifestarme con vosotros, de que me arrestren, de todo eso. Pero quizás pueda seros de utilidad de otro modo. Quiero crear un hogar aquí, en mi casa. Lo que os quiero proponer es esto. Un centro masculinista en el ambiente puro y no contaminado de un maestro. Una adaptación libre a la ficción sonora realizada por Sangre Fucsia, basada en la novela Las hijas de Galia, de Gerd Bratenberg. En la voz del lechuzo, Pepe Blanes. Fandango, Manuel. Petronio, Mateo Río. Valdrián, Jaime. Ciprián, Aitor. Voz en off, Valentina.